Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un poquito de grunge, la banda de Dave Grohl y Kurt Cobain, que en paz descanse Kurt Cobain. Nirvana, con un álbum clásico de 1991, el disco más importante de su carrera, Nevermind. La canción Smells Like Teen Spirit. Nos vamos ahora con una de las mejores voces del soul y el jazz de todos los tiempos. La hija del legendario Nat King Cole, Natalie Cole, que en paz descanse. Mucha gente recuerda que ella cantó de forma maravillosa los clásicos de su papá, pero al comienzo ella justamente quería distinguirse de ese sonido, quería como separarse de eso un poco para no andar encasillada, y sus primeros éxitos fueron en la onda del soul y del pop también. Y esta es la canción que a ella la hizo famosa en 1975, esto que se llama así, This Will Be an Everlasting Love. Un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por la reina del soul Aretha Franklin y el gran George Michael, que en paz descansen ambos, la canción I Knew You Were Waiting For Me. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a seguir ahora con Maroon 5 y uno de sus grandes éxitos del álbum Songs About Jane del 2002, la canción She Will Be Loved. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Miguel Bosé con un éxito de los 90 de la segunda edición de su disco Laberinto, la canción Este Mundo Va. Ahora nos vamos con una banda que se formó en los 70, una gran banda de funk, una banda multirracial, que es la banda Rufus, y de ahí salió una de las grandes voces del R&B, el soul, el funk, el jazz, inclusive creo que el gospel de nuestros tiempos, la increíble Chaka Khan. Si no estoy mal, este fue el primer gran éxito de Rufus con Chaka Khan en la voz. Esto se llama así, una composición de Stevie Wonder, Tell Me Something Good. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Jamiroquai nos acompañaba esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción de su disco Dynamite del año 2005. En la gira de este álbum, Jamiroquai se presentó por primera vez en Colombia en el 30 de marzo del 2006 en el Parque Jaime Duque de Bogotá. La canción Seven Days in Sunny June. Nos vamos ahora con un éxito de 1984. Philip Bailey, un hombre que se dio a conocer con la banda Earth, Wind and Fire. Hoy en día eres el líder de la banda. Y él fue la voz principal en algunos de sus clásicos, como por ejemplo Fantasy o Reasons. Y él también ha tenido algunos éxitos en solitario. El más importante fue este de 1984, que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Y fue grabado a dúo con el señor Phil Collins, del disco Chinese Wall, esto que se llama Easy Lover. I'm sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Seal nos acompañaba a esta hora con su versión de un clásico originalmente grabado por el gran guitarrista Steve Miller con su Steve Miller Band en 1976. Seal hizo esta versión para la película Space Jam y es la canción Fly Like an Eagle. Nos vamos ahora con una banda icónica famosa por éxitos como Cherish, Celebration, Get Down On It, Too Hot, Jungle Boogie, Open Sesame. En fin, me refiero a Kool and the Gang. Ellos llegan ahora con un clásico del disco de 1979, producción del gran maestro brasilero Elmir Deodato. Esto que se llama así, Ladies Night. Los Black Eyed Peas con un éxito de su álbum Elephant del año 2003, el primer disco que hicieron con Fergie, que tuvo muchas canciones famosas como Hey Mama, Where's the Love, Shut Up, o esta canción Let's Get It Started. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1983, por una de las grandes divas de todos los tiempos, una mujer famosa por éxitos como Bad Girls, Hot Stuff, Last Dance, su versión de MacArthur Park. También, por ejemplo, la canción Spring Affair. Me refiero a Donna Summer con un clásico de los 80, la canción She Works Hard for the Money. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.